Carril Oeste, le damos la bienvenida a Álvaro Castiñeira en Uno contra Uno Radio. Hola Álvaro, ¿cómo te va? Buen día, Mati Traversa y Fabián Pérez, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Sí, más tranquilo. La verdad que pudimos cerrar la serie y eso da tranquilidad. Si bien habíamos jugado dos buenos partidos acá en Buenos Aires, el hecho de haber podido cerrar la serie, eso da tranquilidad. ¿Y hasta ayer qué te quitaba la tranquilidad? No me digas todo porque sería el programa entero para charlar, pero... Básicamente eso es un equipo que tenía una localidad muy fuerte, con jugadores de mucha experiencia, Barlacina, Titarelli, Forastieri, es una media cancha de mucha experiencia, que en los momentos importantes aparecen, así que si bien sabía que tenía un equipo más largo y si la serie se tiraba por ahí tenía alguna pequeña chance más. Porque creo tener un equipo más largo y demás, los jugadores veteranos para las instancias de playoff son importantes. Sumado a la localidad importante que ellos tenían, era para estar preocupado, digamos, básicamente ocupado, claro. El tema. Y la verdad que hicimos, salvo el primer cuarto que ellos nos dominaron, después hicimos un muy buen partido. Consiguieron con Chris Moss un extranjero, decía yo, al menos por lo que lo vimos en la Liga de las Américas y en partidos en Aguada y también su participación en Capitanes de Arecibo en el Básquetbol Superior Nacional de Puerto Rico. Tal vez en la previa y viendo el rendimiento que está teniendo, un jugador superlativo para el Torneo Nacional de Ascenso. No sé si coincidís con esto. Sí, es un jugador de mucha categoría. La verdad que yo estoy muy contento con la aparición de Cristian de Moss con nosotros, porque la verdad que jerarquizó al equipo. Es un jugador, además es una gran persona, es un profesional bárbaro, es un jugador que me parece que está por encima de la categoría, nos ha mejorado, digamos. Hemos logrado lo que por ahí nos faltaba, que era descansar un poco la pelota en el poste bajo, dar el balón cuando el equipo se quedaba por ahí sin la posibilidad de ofensivas claras. Y básicamente no es un anotador, es un jugador que sabe jugar, entonces también nos permite tirar tiros abiertos cuando el junta pasa la bola, no necesita su punto. La verdad que es un jugador de muchísima jerarquía y yo estoy muy muy contento que esté con nosotros. Galle, te escucho, Álvaro Castiñeira. Bueno, primero los saludo, los felicito, Álvaro, por la buena victoria del Ferro. Le ha ganado un equipo muy difícil, ¿no? Porque si bien el trámite fue superior en los dos partidos de Caballito, Ferro termina más holgado el segundo partido, pero en el primero estuvo por pasajes bastante apretado el marcador, porque tiene jugadores como decía Banda Norte con mucha experiencia, un técnico conocido de la categoría. Y te pregunto, Álvaro, el hecho de haber mejorado el equipo en las posiciones donde vos querías, este salto de calidad que los dirigentes te permitieron hacer con Moss, que el equipo tiene más juego, no puede meter la bola abajo, la bola vuelve a salir porque el tipo pasa bien la pelota, se puede cortar el canasto, el hecho de poder cambiar algunos nacionales, de ser Ferrocarril Oeste, de meter tanta gente en la cancha cuando mete, que es para vos, que tenés mucha experiencia, una presión extra para lograr el ascenso, que es el gran objetivo. Mira, la verdad es que yo sé que tengo un buen equipo. La realidad. También sé que la categoría es muy difícil, que hay otros equipos que se han preparado bien, pero sabemos que tenemos equipo para, por lo menos para pelear la posibilidad de un ascenso. La verdad que para mí no es una presión, sé el equipo que tengo, yo estoy muy conforme con el equipo que tengo y cómo está jugando, así que nada, hay que recorrer el camino, básicamente. Nosotros necesitamos jugar, estamos en un buen momento, el equipo viene una racha ganadora importante, y básicamente sé que tengo un equipo para pelear, entonces eso, claro. más que tener presión, lo que tengo es confianza en mi equipo. Después, insisto, estamos en una instancia donde todos los equipos se han preparado bien, hay buenos equipos, este año me parece que se ha conformado un torneo con 6 o 7 equipos importantes, el Instituto está bien, Unión de Santa Fe, Monte, 9 de Julio, con la Barrida, es un buen equipo hispano, digo, hay el mismo San Lorenzo con la incorporación de Ramón González. Yo creo que hay buenos planteles y hay buenos equipos, y yo sé que estoy dentro de eso, así que nada, yo sé que puedo pelearlo. Está claro que Ferro, como decía una vez yo, Ferro tiene la historia de la Liga Nacional, pero básicamente lo que me parece por lo cual Ferro debería volver a un lugar de privilegio es el presente. Cerro tiene, a mí me sorprendió la cantidad de hinchas que tiene Cerro de básquet, ¿viste? Ya es, son hinchas de básquet, no es la gente de fútbol. Me parece que merece un lugar, él está haciendo un esfuerzo y por ahora vamos por un buen camino. También es cierto, tenemos que venir con otros equipos que está, se han preparado para lo mismo. Claro. Bueno, es una instancia que acaba de terminar, la que el jugador Ferro la ha ganado 3-0 con autoridad. Estás mirando de reojo lo que viste del otro lado, estás mirando de reojo el rival que te toca, tenés un análisis ya hecho de qué rival te puede caer mejor, de qué equipo te puede caer mejor. No, mira, la verdad es que todavía no miraba. Vamos para la reunión y para nada seguramente, así que recién hoy que volví a Buenos Aires me voy a poner a trabajar yo sobre los posibles rivales. La realidad es que teníamos que terminar la serie. A mí yo estaba preparado para una serie larga, así que no quería distraerme en otras situaciones, si bien sé, conozco los planteles, he visto alguna cosa y demás, todavía no he empezado a preparar el partido hasta que básicamente no tenga un rival, pero lo más importante para mí era poder terminar la serie para saber que el paso estaba dado, ¿viste? Y la verdad claro. Es que tanto Unión como el Chaco de Paraná son dos muy buenos planteles, va a ser una serie como cualquiera, las dos muy peleadas. Sé que tengo alguna ventaja por el tema de la localía, que no tenemos un gran récord de local, pero bueno, en esta instancia por ahí no es tan importante. Nada, empezar otra vez y ver si podemos preparar de igual que con banda una serie, prepararnos para series largas, porque ahora también empieza el tema de las localidades fuertes y eso es importante para los players, ¿no? ¿En cuánto te deja tranquilo, hablando de tranquilidad e intranquilidad, como comenzamos la charla, el haber dejado Banda Norte en los tres juegos por debajo de los 70 de promedio, que es algo importante en el TNA? El último con 71, pero los otros dos por debajo de los 70. Sí, la verdad que yo tengo un equipo que defiende con bastante criterio, digamos. Sabemos que nuestro siempre fue donde nos teníamos que agarrar para poder estar cerca del éxito. El equipo está convencido que el tema defensivo es lo que nos va a permitir estar siempre cerca del éxito. Tenemos que, para ganar, nosotros tenemos que tratar de jugar siempre en menos de 70 puntos. Y eso lo hacen independientemente de lo que podamos producir adelante. Entonces, si nosotros podemos mantener nuestro juego defensivo, no sé exactamente, pero debemos estar entre las 4 o 5 mejores defensas del torneo. Me parece que esa es nuestra esencia, ¿no? El tema del juego defensivo. Y ahora le pudimos sumar bastante talento adelante con el tema de Moss y la llegada de Ariel Sago, que también me parece un jugador importante para la categoría. Así que si nosotros. Sí, claro. Básicamente, podemos mantener lo que hicimos durante el año, que por ahí con no tanto potencial en el interior, y podemos mantenerlo y mantener nuestra esencia defensiva, y además le podemos sumar un poquito más de talento adelante, creo que vamos a estar más cerca de poder ganar. Pero nuestro objetivo siempre son los 70 puntos o por debajo de eso. Sabemos que casi todos los partidos hemos tenido un cuarto que dejamos a los rivales con menos de 10, ese es nuestro momento de despegar o de volver. Entonces tenemos un concepto de la defensa, el equipo cree que la defensa es lo que nos va a hacer ganar. Fabi. Nada, de mi parte más que nada, felicitarlo a él y a Ferro, porque la plantel obviamente, y al resto del cuerpo técnico, por la muy buena campaña que han hecho hasta aquí, como dijo Álvaro, por ahí. A esta instancia ya eso, digamos que es un poquito historia, a ver, va paso a paso, juego a juego, pero han hecho un gran esfuerzo para tratar de poner a Ferro bien arriba. Es lindo ir a la cancha de Ferro, a ver los partidos. Ayer estuvo lindo ir a Obras a ver a San Lorenzo, mucho público, Marco, y la verdad que da gusto poder ver un partido de esa manera, así que nada, felicitarlo y ojalá que puedan estar en la pelea por un ascenso, Álvaro. Bueno, muchas gracias. Y esto es, yo comparto con vos, y es independientemente de mí, digamos. A mí me toca circunstancialmente estar en Ferro, pero me parece que Ferro, Lavarría, San Lorenzo, son clubes que están, merecen, por presente, básicamente, tener un lugar en la Liga Nacional. Me parece que son equipos de mucha convocatoria, Unión de Santa Fe. que pueden, esto, que es un placer ir a la cancha a verlos. Me parece que la aparición de 3.000 personas con naturalidad en un partido de básquet, lo que está produciendo San Lorenzo, La Barriga, digo, más Arizona, que es lo que más conozco, ¿no? Y lo que produce Ferro es un placer, que volver a ver que la gente en la cancha y llene las canchas para un partido de básquet, como hombre de básquet, para mí es muy placentero también. Álvaro, un abrazo grande, muchas gracias, felicitaciones y nos estaremos viendo seguramente en alguna cancha. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo. Álvaro Castañeda es el entrenador de Ferrocarril Oeste, sabe de conseguir ascensos, lo logró hace algunos años con el club Lanús, ¿sí, Gallego?